Ruido sintético. Químico único. Ruido sintético. Químico único. Ruido sintético. Químico único. Ruido sintético. Químico único. Vale. Escuchas las palabras del químico. Es la cuestión vital y material de saber vivir. Pero sea realista en tus acciones. ¿Eres lleno de vida o cansado de la misma? Venga, vaya conmigo, el químico, el dios. Y echa la energía de mí. La energía de la fórmula mágica. ¿Comprende? Ruido sintético, sonido rápido, ruido incógnito, químico único, ruido sintético, sonido rápido, ruido incógnito, químico único, ruido sintético, sonido rápido, ruido incógnito, químico único, ruido sintético, sonido rápido, ruido incógnito, químico único. Rápido, ruido incógnito, químico único, ruido sintético, sonido rápido, ruido incógnito, químico único. Sintético.